Esperamos que estas palabras lleguen a ustedes y a todos aquellos que han perdido físicamente a algún ser amado. Sigan amando a sus seres queridos, amélos con toda la fuerza del ser, porque son estos sentimientos de amor que llegarán a ellos y los alimentarán de mucha fuerza para continuar el sendero de la existencia. Amarlos con verdad, significa, que el verdadero amor es libre, porque no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es y que sea feliz. Y el verdadero amor, no se conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece. Continuemos con la historia y del planeta Tera, dijo el hermano Elohim. La Confederación Cósmica Interestelar, grado y plano de la jerarquía octava y novena de la dimensión regular situada en la realidad antimateria de la mente universal, conocida por ustedes como la constelación Orión, continuó el hermano Interano, convocó a los seres energéticos especie hombre de la realidad elevada, para comenzar a estudiar, a las siete células que se habían enfermado. Había llegado el momento de comenzar la curación y se necesitaba de voluntarios que fueran a esa realidad densa, oscura y más o menos conocida. Todos nosotros que nos encontramos atrapados en esta realidad, continuó el hermano Elohim, fuimos los voluntarios que nos ofrecimos para realizarlo. Sabemos la historia y no vamos a repetir todo lo que ya saben y lo explicado anteriormente. Solo debemos manifestar algo que no fue dicho en los otros libros, como nosotros seres especie hombre de luz pudimos entrar en una realidad que no nos correspondía. De qué estábamos formados y cómo realizamos la entrada a una realidad densa, oscura y casi sin vida. Nosotros seres de una realidad secundaria, éramos sutiles, diáfanos y nuestra energía eran copos y esporas delicadas. Sabíamos que para entrar en una realidad densa, nuestros nímeos energía no podían acoplarse ni adaptarse, entonces fuimos sometidos a un desdoblamiento energético y voluntario. Nuestros nímeos energía se dividieron en dos e hicimos una réplica exacta de cada uno de nosotros. La réplica, mejor dicho el holograma nímeos energía, tenía que tener la densidad exacta del lugar a donde íbamos, así pues, nuestras réplicas, o sea nuestros hologramas, se embarcaron en la travesía cósmica. Todos ustedes saben lo que sucedió. ¿Por qué estamos contando nuevamente esta historia, si ya la han leído en los primeros libros? Dijo la hermana Interana, tenemos que repetirla, porque es aquí que ustedes descubrirán el origen de todo lo que ha sucedido. Cuando salimos de Morlem, aprovechamos un alineamiento cósmico de grandes proporciones. Cada vez que en el universo sucede un alineamiento de esta magnitud, se forman a través de las dimensiones lo que ustedes llaman agujeros de gusano.